Sí, ¿qué tal? Buen día. Bueno, sí, pues sí, tuvimos recién la apertura de sobres para una licitación pública, una nueva licitación pública en Viedma, en este caso para la ejecución de 55 cuadras de pavimento, los distintos barrios de Viedma, las que están enmarcadas en la 150, ese plan de 150 que llamamos, que mandamos al Consejo Deliberante, que fue aprobado, declaradas de interés público y pago obligatorio oportunamente, así que en esas 150 ya ejecutamos 50 con el crédito, estamos con estas 55 nuevas ya con esta apertura, licitación y bueno, avanzando en esto de que nos propusimos con el intendente terminar la gestión superando las 200 cuadras de pavimento. Bien, están en el camino, ¿no? Bueno, ¿cómo continúa entonces trabajándose? Ahí también se habló un poco, bueno, de las próximas obras a inaugurar, ¿no? Se estaba hablando también del refugio, que es muy importante para la gente que está escuchando saber cómo viene el proyecto. El albergue, me imagino que hablas. El albergue, El sí. albergue deportivo municipal es una obra de financiamiento nacional federal también del Ministerio de Turismo y Deporte. Que está ubicada en la costanera, casi en el vértice del polideportivo, costanera. Una obra muy bonita que va a tener capacidad para 40 personas para recibir a deportistas y no deportistas también, o sea, para recibir a quienes visiten nuestra ciudad, en principio con fines o objetivos deportivos, y que el municipio tenga este tipo de servicio que no tenía, y una ciudad con tanta perspectiva en lo deportivo, ¿no? Con tanta actividad deportiva en todos los niveles. Así que bueno, va a ser una obra muy importante que de esta puesta en valor o ampliación, porque era un depósito, era una guardería náutica, pasa a ser un albergue, y estamos aproximadamente en 50-60% de avance de obra, estimamos para octubre estar finalizándola. Buenísimo, te quiero consultar también porque bueno, fue tema también en la conferencia del día de hoy, cómo continúan las obras en la terminal que se está llevando a cabo aquí en nuestra ciudad. Hace unos días nomás algunos trabajadores de algunas de las empresas de colectivos, de micros de larga distancia que trabajan, bueno, comentaban un poco, preguntaban en realidad, ¿no?, al municipio cómo continúa la obra, cuánto tiempo se estimula que va a tardar en terminarse, principalmente también por las distintas problemáticas que lleva lo que actualmente está pasando, ¿no? Que tienen un espacio al lado, que sabemos que, bueno, con el tema de las obras es necesario, ¿no? Que siga trabajando la terminal, pero que, bueno, que quieren saber, ¿no?, cómo continúa. Sí, está muy claro y está muy bien que así sea. O sea, recién hablábamos en la apertura de una cuestión que, primero, que toda obra genera incomodidad, ¿no? Eso está claro, pasa en la vivienda de uno, cualquier tipo de refacción, ampliación genera incomodidad. Lo mismo pasa en la ciudad, tratamos de que sea la menor incomodidad posible. Cuando trabajamos sobre la Perón, generaba mucho problema. La terminal lo mismo, se hicieron las dársenas provisorias. Y estamos, bueno, avanzando ya con el desembolso del día miércoles. Entró el segundo desembolso de Nación, 129 millones de pesos, lo que nos permite ya poder planificar la segunda etapa de la obra, ¿no? De cara al final. Era una obra que tenía plazo para noviembre, diciembre, que posiblemente haya que readecuar un poquito esos plazos en función de que está el dinero, pero hay que comprar materiales que son en grandes cantidades y que por ahí no hay entrega inmediata. Me refiero a abertura que hay que fabricar, piso también. Entonces, bueno, es un poco ahora la tarea es ver cómo se afronta esta segunda etapa de obra. Y lo que hablábamos en la apertura, o sea, una obra, pueden pasar muchas cosas y más en el contexto que estamos viviendo, ¿no? Realmente difícil, donde vemos todos los días que se paralizan obras, ¿no? No nos ha pasado en Viedma, pero o nos directamente no se licitan o no se arrancan. Y no es la idea acá, la idea es ir para adelante, hacer trabajar y sí tener mucho cuidado que si algo se paraliza, no genere inconvenientes ni a los vecinos, ni a las empresas, ni a los trabajadores, ¿no? Así que bueno, un poco en la terminal, si hay que readecuar un plan, vamos a tener el objetivo muy firme de que en el plazo que estaba previsto, esa terminal pueda volver a darle la comodidad a los transportistas y a los vecinos que tienen que asistir, o sea, que estén las dársenas, que esté el techo, y después trabajaremos boleterías y demás, pero o sea, vamos a tener eso muy en cuenta porque es lo que decía, ¿no? Uno tiene que hacer obras y tratar de perjudicar lo menos posible la vida de la gente. Bien, te quiero consultar también, ya que tenemos la posibilidad de conversar con vos, Gastón. Hace unos días nomás, vecinos y vecinas del barrio Las Carmelitas iniciaron, ¿no?, un pedido a la Defensoría del Pueblo para saber un poco cómo continúa con el tema de la licitación en las cloacas, ¿no? Están teniendo una problemática ahí. Bueno, te quiero consultar un poco si has tenido conocimiento del tema, si has podido comunicarte con alguien y cómo continúa la situación. No, escuché algo en los medios. Carmelita tiene, se trabajó desde el Consejo Deliberante por iniciativa un poco nuestra también, porque veíamos que venía esa cuestión, que la obra estaba lista, toda la obra de los desarrolladores estaba lista, la infraestructura, y que la imposibilidad de que la cloaca se pueda conectar, porque la obra está hecha, la de cloaca falta conectar a la red, que estaba sujeto a la culminación de la obra del plan director, plan cloacal este, está esa imposibilidad. Entonces, al menos era que el Consejo Deliberante entienda esa problemática para que los vecinos puedan tener su escrituración, su terminar la documentación. Está pendiente eso, y sé que se había iniciado por la Defensoría del Pueblo, no desconozco hasta dónde estamos, en qué punto estamos en ese... Bien. Van a seguir entonces seguramente en los próximos días viendo si se llega a alguna mesa quizás para ver cómo continúa el tema. Sí, o sea, el municipio no tiene injerencia por si de alguna manera, porque la obra del cloacal, de la red cloacal, la está haciendo el DPA, y una empresa contratada por el DPA, y el loteo es un desarrollador privado. O sea, el municipio, lo que sí, arbitramos los medios en ese momento para trabajar esa ordenanza para que los vecinos no sean perjudicados en esto, en tener que esperar una conexión de cloaca, que al menos puedan tener una escritura para pedir un crédito o para empezar a construir, más allá de que no tengan la cloaca. En muchos lugares no hay cloaca y se puede construir, y ahí hay que ir a un biodigestor o otra solución, al menos temporal, pero que los vecinos puedan disponer de ese lote. Esa gestión la hicimos en su momento, que bueno, en buena hora que se hizo.